¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y amigos de Camelogía Geek? Estaba escuchando a nuestro buen amigo Miguel Ángel Cabrera, pues mencionando el documental que han hecho en A3 Media de Camela, ¿no? Yo realmente no, como no, ni estoy suscrito a la A3 Media Player este, ni veo la tele. Y sinceramente, un documental de Camela, pues bueno, sabiendo lo que hay, pues sería interesante si fuera un documental de Camela que se centrara en, para mí, en los años interesantes de Camela, los años de los éxitos, de las canciones de Miguel Ángel, que fueron las canciones que cantábamos y las canciones que cantamos todavía. Pero no, Camela pega un giro y parece que bueno, que quieren reinventarse, dejando atrás pues la mejor parte de Camela. Y vivir de una nueva Camela que no tiene alma, ni tiene nada, ni tiene canciones, ni tiene nada. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, todo esto lo digo porque, bueno, escuchando a Miguel Ángel, luego le mandé un audio en privado para comentarle pues lo que voy a comentar ahora en el podcast de hoy. Yo conocí por primera vez a Camela por una cassette que una de mis hermanas me dijo: Converso, escucha esto. Y yo, mi primera reacción fue: ¿esto qué es? Y la primera vez, lo digo honestamente, la primera vez pues no me llamó mucho la atención. No es un tipo de música que me guste. Y yo se lo dije a mi hermana, le dije: mira, a mí esto no me entusiasma. Y me dijo: no. Me dijo mi hermana, una de mis hermanas, ¿no? Tengo dos hermanas. Escucha la letra. Tú escucha la letra. Y bueno, la escuché y me gustó, y la volví a escuchar y me gustó más. Y entonces ya pues fue cuando Camela pues ya formó parte de esos discos que te han acompañado toda tu vida, ¿no? Esas primeras canciones, esos primeros álbumes con esas canciones tan románticas. Yo soy un tío muy romántico. Y recuerdo en esa época, pues era una época cuando estabas pues con las tonterías típicas de la chica que te gusta, la no sé qué. Y recuerdo esos momentos, pues estar yo. Recuerdo una época que pasé en Málaga, cuando estaba ya intentando meter cabeza en el mundo laboral, y estuve una época pues viviendo en un apartamento con mis abuelos en Málaga, que estaban ellos en esa época estaban por ahí, y recuerdo las noches estar con mi Walkman escuchando una y otra vez esas canciones y diciendo: madre mía, qué temazos. Las canciones que cantaban mis amigos, las canciones que ponían pues de vez en cuando, pues cuando salíamos, pues eran las canciones de Camela, y todos nos sabíamos las canciones. Las canciones que yo no sabía quién las había hecho, pero luego ya supe que el autor de las canciones que nos gustaban pues es Miguel Ángel Cabrera. Esto lo quiero contar porque Miguel Ángel ahora está hablando de documentales que se han hecho, y que se han hecho pues de forma parcial, y mutilando la parte interesante de Camela, que son las canciones. O sea, para mí, yo que no he visto el documental, lo que sé, lo sé por Miguel Ángel, pues para mí sería muy interesante que en esos documentales pues apareciera el compositor, el autor de las canciones, diciendo: mira, esta canción, pues mira, esta canción yo la escribí en este momento de mi vida, o yo me inspiré en esto. ¿Por qué? Porque son las canciones que yo y mis amigos hemos escuchado y las que nos han gustado. El cantante, y yo lo creo así, el cantante no es más grande que el compositor. El cantante es la persona que pone voz a una canción, pero el compositor es el que es el autor real de una canción, que es el alma, que es lo que te ha gustado. Porque el cantante puede cambiar, puede ser uno, puede ser otro, pero si la canción es buena, pues eso es lo que se va a quedar, ¿no? Y bueno, pues hace unos años uno de mis hermanos, pues para mi cumpleaños me hizo un regalo. Y es que había un concierto de Camela en, creo que era en Vicálvaro, si mal no me acuerdo. Bueno, pues uno de mis hermanos, con mucha ilusión, pues me hizo ese regalo y nada, fuimos los dos en plan hermanos, venga, vamos al concierto. Que lo puse yo en Facebook y en Instagram y por ahí, ¿no? Y nada, fuimos para allá. Aquello estaba... Yo no sabía qué tipo de gente me iba a encontrar, pero mira, por dónde, pues me encontré el tipo de gente como yo. Es decir, tíos de 40 y tantos tacos. Es decir, los fans de Camela de la época buena de Camela, de la época de los discos, de los verdaderos éxitos de Camela. Había gente con niños, ¿eh? O sea, con niños, con sus hijos adolescentes. Y era muy bonito, porque eran padres que como yo, pues en su época juvenil habían estado con las canciones de Camela y le habían trasladado a sus hijos pues ese cariño por las canciones de Camela, y los hijos pues eran fan de Camela al igual que sus padres. Aunque yo no sé si decir fan de Camela o fan de las canciones de Miguel Ángel. Y esto yo creo que esto es importante, porque todos los que somos fans de Camela en realidad somos fan de las canciones de Miguel Ángel. Y esto es muy difícil, es muy fácil demostrarlo. De todos los que conocéis Camela o que os gusta Camela, a lo mejor no os apasiona, pero os gusta. Hay temas de Camela, canciones que todos tenemos en la memoria. ¿Cuántos sois capaces de decir la letra de alguno de los discos de Camela de la época posterior a Miguel Ángel? Mira, mi hermano Jorge, que fue el que me invitó al concierto, mi hermano Jorge es el típico tío que tiene una memoria que se acuerda de todas las canciones. De todas. O sea, tiene una memoria que él escucha una canción y ya te la canta con escucharla una sola vez. Nadie sabemos las canciones de esos discos de Camela. Yo no me he comprado ni un solo disco de Camela. Yo tengo discos de Camela comprados, ¿eh? Pero las canciones que de los discos de Miguel Ángel, que para mí esa es Camela. Las canciones nuevas que han sacado no me dicen nada. No me gustan, no las conozco. O sea, no las conozco, las he escuchado, pero no me han gustado ni me han enganchado, porque para mí Camela son los clásicos de Camela, es decir, el Camela de verdad. ¿Qué es lo que ha pasado en Camela? Pues lo que ha pasado en Camela es que Camela tenía un compositor. El compositor se fue y Camela murió. Bueno, yo no sé si esto a lo mejor es un comentario que a Miguel Ángel le puede gustar más o menos, pero así es como yo lo percibo. No es que Camela muriese, para mí Camela sigue siendo Camela, siguen siendo las canciones de Miguel Ángel. Pero en el momento en el que el compositor de Camela, Miguel Ángel Cabrera, deja de hacer canciones para Camela, lo único que quedan son dos cantantes, que pueden ser mejores o peores, yo ahí no voy a entrar. Pero no es Camela, no es Lágrimas de Amor, no es amor.com, no son las canciones épicas. Entonces, para mí, lo que ha quedado de Camela son dos cantantes que han intentado hacer carrera con el nombre de Camela, pero que para mí, pues no lo son. Son un cuerpo sin alma, porque esas canciones que daban vida a Camela, pues ya no existen. Bueno, vuelvo a la experiencia que os estaba contando del concierto. Vamos al concierto, muy buen ambiente, gente de 40 y tantos tacos, con sus hijos adolescentes, un ambiente muy sano, muy festivo de jolín, Camela, total. Claro, yo no quiero afearle el regalo a mi hermano, porque mi hermano con todo el cariño del mundo me lo regaló y la verdad es que fue un momento de estar juntos mi hermano y yo y pasarlo bien. Pero hubo dos cosas que no me gustaron nada, y creo que lo dije en su momento. La primera es que el Dioni hablaba más que cantaba. O sea, ya hubo un momento en que hubo alguno, no mucha gente, ¿no? Pero hubo alguno que empezó a chiflar, pero a chiflar sin parar. A silbar, ya sabéis. ¿Por qué? Porque el tío parecía un predicador en una iglesia. Y venga a hablar. Y mi hermano decía, es que no puede con su alma. Es verdad. Empezaron a cantar desde el principio canciones que nadie conocía. Y bueno, la gente tenía ganas de pasárselo bien y bien, ¿no? Pero cuando ya llevaba un rato que estaba hablando más que cantando. Y cantando canciones que nadie conocía. Y dijo, bueno, Este fue el momento espectacular del concierto. Bueno, pues la gente ya estaba empezando a chiflar y tal, y a pedir canciones en voz alta. Y el otro haciéndose el loco. Dijo, bueno, vamos a cantar las canciones que todos conocéis. Mira, el auditorio que había, que era una sala de teatro, todo el mundo se vino arriba. En ese momento, el concierto cambió. El concierto cambió. Vamos a cantar las canciones que todos conocéis. Se vino arriba y aquello estábamos todos de pie pegando saltos. Pero luego vino el jarro de agua fría. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue lo que pasó. Lo que pasó fue que hicieron un remix, es decir, en vez de cantar canciones enteras, cantaban una estrofa de una canción, otra estrofa de Tú te has burlado de mí, otra estrofa de... Y empezaron a cantar, pues a hacer un remix. Todo el mundo la disfrutó, pero claro, eran canciones parciales. Cuando terminó, otra vez se puso a recuperar el aliento y a hablar, y venga a hablar, y venga a hablar. Y luego presentó el último disco. Y mi hermano y yo no nos fuimos porque mi hermano había pagado el concierto, porque esa noche íbamos a salir a pasárnoslo bien en el concierto y por educación. Pero fue el momento del subidón. ¡Ostras, las canciones que nos gustan! Todo el mundo cantándolas, porque son las canciones que conocemos. Pero luego venga el último disco y se quedó el Diony cantando solo. La gente sí, pues la gente tenía ganas de pasárselo bien, pero nadie se las sabía. Y yo os digo la verdad, para mí hay dos camelas. La camela auténtica, la camela que tiene los éxitos, y una camela que no conozco, que no me interesa y que no quiero conocer. Porque pues las canciones no me dicen nada. Otro escenario que os quiero contar. Nos vamos de ese concierto de Camela en Vicálvaro a un concierto mítico, a un momento mítico que todos tenemos ganas de repetir y que todos echamos de menos. Estamos en la Euskal. Y ahí estamos en la Euskal, Abel, Andrés Ramos, Bato, bueno, todos los que nos juntamos en la Euskal. Y en una de las noches de animación, pues ponen, pues no sé qué fue, el Tú te has burlado de mí o alguna de estas de Camela. Tengo el vídeo, porque yo en la Euskal sabéis que hago directos, o sea, tenéis horas y horas de directos de la Euskal. Si alguien no sabe qué es la Euskal, que se meta en mi canal de YouTube, porque es que lo cuento, o sea, lo retransmito todo, pero todo, todo. Y yo recuerdo ese momento en el que estábamos ahí con los ordenadores, enredando, charlando, para arriba y para abajo. Ponen la canción de Camela, creo que estaba Abel a mi lado, no me acuerdo si estaba Abel a mi lado. Mira, y pegamos un salto, todos cantando y diciendo ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! Y bueno, no solo todos, es una cosa muy curiosa. Algunos de los del grupo que vamos a la Euskal, pues somos gente ya, algunos tenemos alguna edad. Hay gente más jovencita, pero otros somos del club de los 40. En la Euskal hay muchos jovencitos, o sea, hay muchos chavales de 10 y de 20 y pocos. Pero todos se sabían esa canción de Miguel Ángel Cabrera. Todos se sabían esa canción. Pues todo el mundo se vino arriba y se puso a cantarla y todo el mundo se la conocía. Y fue un momento súper bonito. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día tú hablas por la calle, tú paras a cualquiera en la calle y le preguntas, ¿sabe usted quién es Camela? Si es español, normalmente te dirá que sí. ¿Puede decirme usted alguna canción de Camela? ¿Y qué canciones te va a decir? ¿En serio? Tú a cualquiera de tus amigos les preguntas, dime, oye, ¿conoces Camela? ¿Qué canciones de Camela se te vienen a la cabeza? Todas las canciones que se le van a venir a la cabeza son las canciones de Miguel Ángel Cabrera. ¿Las nuevas? Pues no me interesan. No las conozco. No me dicen nada. Bueno, Miguel Ángel Cabrera, perdonad que... Yo no le estoy haciendo la pelota porque Miguel Ángel Cabrera es amigo mío y yo no tengo que hacerle la pelota a nadie. Y además te digo una cosa, yo he llegado a una edad donde me importa un pimiento, quiero decir, donde me empiezo a decir lo que pienso. A ver, obviamente intento ser educado y respetuoso y no herir a la gente, pero esto es lo que pienso. Miguel Ángel Cabrera ya se ha labrado, digamos, un camino en la música y un reconocimiento en la música, por más que quieran taparlo con documentales intentando reinventar Camela, lo cual es un error. Yo creo que ahí los que están ahora en Camela, yo no sé quién toma las decisiones o si es un productor, pero intentar hacer historia de Camela pensando en el futuro de Camela creo que es un error. ¿Por qué? Pues porque Camela es una época y unas canciones. Entonces, empezar a pensar en Camela con discos que la gente no conoce, pues creo que se van a estrellar. Lo que pasa es que los de Camela están viviendo del nombre de Camela, de la época de Camela. Pero siguen viviendo de esa época, porque no se han reinventado. Bueno, esta es mi opinión. Miguel Ángel ya tiene, digamos, ya tiene una carrera en el mundo de la música, un reconocimiento, pero Miguel Ángel, la cuestión es que hay otro Miguel Ángel Cabrera, que es el Miguel Ángel Cabrera de la tecnología, que es un tipo que, aún viniendo de donde viene, pues ya es una persona de referencia en el mundo de la tecnología. Un tipo al que ya lo han entrevistado, el videoblogger este tiparraco. Hoy hay mucha gente que se lo intenta rifar para su canal, hay mucha gente que intenta invitarlo, venga Miguel Ángel, vente, patatín, patatán, porque saben que, y estamos hablando de tecnología exclusivamente, no estamos hablando de música ni de nada, o sea, estamos hablando de gente, de canales de tecnología, de podcast de tecnología, de canales de YouTube de tecnología, que quieren traerse a Miguel Ángel para hablar de tecnología, no para, venga Miguel Ángel, háblanos de Camela, no. En los círculos en los que nos movemos ahora, círculos de los que me estáis escuchando, donde hablamos de telefonía móvil, de internet, de todas estas cosas, la gente se trae a Miguel Ángel para hablar de teléfonos, de telefonía en movilidad y para hablar de experiencia de usuario. Entonces ya, Miguel Ángel digamos que se ha labrado otro camino muy diferente, completamente diferente en el mundo de la tecnología. Y tú hablas en Shataka y en otros sitios que ya lo han mencionado, porque es que hay portales de referencia que ya han mencionado a Miguel Ángel Cabrera. Y hay podcasters muy famosos y muy conocidos que saben perfectamente bien quién es Miguel Ángel Cabrera y qué es Camelogía Geek. Entonces, él ya tiene... Él dice muchas veces, Miguel Ángel... Hoy, perdona, te van a pitar los oídos, Miguel, pero... con este podcast, pero bueno, tú sabes que te lo digo desde el cariño, compañero. Miguel Ángel ya tiene un... Él dice muchas veces, yo desde mi altavoz, que es mi modesto podcast. No, tío, no, modesto sí, modesto tú eres, modesto, pero mucha más gente de la que pensamos escucha su podcast. Yo recuerdo hace años, os acordáis todos, cuando ciertos tipos hicieron un podcast y esta gente, pues, esto lo mencioné hace poco y se ve que escoció bastante. Y de hecho hubo gente que me dijo, mira, Converso, les ha escocido tu comentario, pero es la pura verdad. Hubo un grupillo de gente, de esta gente que no tiene mucho tema del que hablar y básicamente hablan de otros podcasts, ¿no? Son el equivalente a las tertulias de La Sexta o de Telecinco del podcasting, ¿no? Son un tipo de podcast que aparecen y desaparecen, son un tipo de podcast donde todo el mundo se pone perfil, yo soy el CEO del podcast no sé quién, que dices tú, pero qué CEO de nada, es como decir, yo soy el presidente internacional del podcast Vidas en Red. Espera un momento, ¿qué es Vidas en Red? Vidas en Red es un tío con un micrófono en su casa, que este no tiene, o con un móvil. Pero bueno, ya sabéis cómo hubo una época del podcasting donde la gente empezó a darse importancia y a intentar vender su imagen sin tenerla. Bueno, pues hubo un momento, que esto fue bochornoso, donde un grupo de tíos que grababan un podcast, un grupo de gente donde algunos... en sus perfiles de LinkedIn se ponían como influencers del podcasting, CEO del podcast no sé quién, gente que ha aparecido y desaparecido, pero que tú ves su currículum en LinkedIn y dices, tu madre mía, este hombre es Elon Musk, este hombre es Tony Stark, y no son nadie, son gente que tiene un podcast como tú y como yo. Pues esta gente cometió el error de mencionar a Miguel Ángel Cabrera sin saber quién era. Sin saber quién era Miguel Ángel Cabrera, y no hablo del Miguel Ángel Cabrera de la música, hablo del Miguel Ángel Cabrera del mundo de la tecnología, que tiene muchos seguidores, mucha gente que le quiere y una repercusión enorme, hasta el punto de que se lo rifan para invitarle a venir a hablar de estos temas. Bueno, pues hicieron una serie de comentarios, pues unos comentarios muy desafortunados, muy, muy desafortunados. Y yo, que soy muy amigo de mis amigos, a mí me molestaron. Cuando hablé con Miguel Ángel del tema, él se rió y me dijo, mira, converso, ni caso, no le des importancia, pero a mí me molestó mucho. Y yo grabé un podcast que se llama Payasos sin Gracia. Payasos sin Gracia, donde pues básicamente me dediqué a extractar ese podcast, cómo, sin conocer de quién estaban hablando, pues hacían comentarios pues muy desafortunados, y explicarles a esta gente, a estos señores, pues quién era Miguel Ángel Cabrera. La reacción fue monumental, porque, a ver, Vidas en Red tiene sus seguidores y su gente que funciona, que siguen Vida en Red, que lleváis, porque llevo muchos años. Miguel Ángel Cabrera tiene, si yo tengo gente que me sigue, pues Miguel Ángel Cabrera, imagínate, ¿no? Y además, pasa una cosa, es que la gente que sigue a Miguel Ángel Cabrera aprecia mucho a Miguel Ángel Cabrera, con lo cual, ese podcast pues fue muy comentado, y el podcast al que yo hice referencia, pues mucha gente se metió y comentó pues lo disgustados que estaban por la forma de la que habían hablado de Miguel Ángel. Ah, el podcast ese, que luego a ellos les gustó, se ofendieron mucho, pero les gustó. Era un podcast que tenía muy pocas reproducciones. El típico podcast de tertulianos, ¿no? Que no tienen mucho de lo que hablar. No tenían muchas reproducciones, pero mira tú por dónde, el podcast tuvo muchísimas repercusiones, pero claro, los comentarios que hubo, pues no fueron muy positivos. Hubo gente que estaba enfadada, hubo gente que les dijo las verdades del barquero, y aquello pues les ofendió mucho. Y luego ellos escucharon el podcast Payasos sin Gracia, y si queréis que os lo ponga, yo lo repito. O sea, si queréis que os lo ponga en el feed, yo mañana lo pongo. Así que escribidme comentarios en Twitter, @converso72, y yo os lo vuelvo a poner, igual que puse el otro día, el de jóvenes os están robando el futuro. Entonces, bueno, ellos se ofendieron muchísimo porque les llamé payasos sin gracia. Pero ya no fue solo que se ofendieran por lo que yo dije. Fue que de pronto se dieron cuenta de quién era Miguel Ángel Cabrera. Y entonces se tiraron dos pedetes. Así. Y un segundo pedete. Se asustaron. Porque de pronto se dieron cuenta de quién era Miguel Ángel Cabrera. Y esos comentarios tan desafortunados que hicieron, pues esta gente, que son unos trepas, unos oportunistas, pues se dieron cuenta que Miguel Ángel Cabrera es una persona de la que tú no puedes hablar con poco respeto, que tiene una comunidad de gente que le apoya muchísimo y que le va a ofender mucho si tú le faltas el respeto a Miguel Ángel Cabrera, y entonces ya se pusieron en modo pelota, en plan, y claro, si comparas las reproducciones de Miguel Ángel Cabrera con las de esta gente, pues se estaban dando cuenta de que estaban ante un pez gordo del podcasting. Así que aprovecharon el tirón para disculparse, para, ay no, que te invitamos, que te invitamos. Obviamente Miguel Ángel no apareció por ese podcast. Recuerdo, era un domingo por la noche, que estaba yo esperando a que mi mujer saliera del trabajo, me mandó un audio Miguel Ángel diciendo, riéndose de la que se había liado, porque se lió y porque él recibió muchos mensajes de apoyo. Entonces, todo esto, lo que quiero decir es que hay un Miguel Ángel Cabrera, que es el compositor, que tiene su reconocimiento, pero es que hay otro Miguel Ángel Cabrera, que es el de la tecnología. Y es una persona que sigue teniendo más y más influencia, tiene un podcast con gente que cada vez le sigue más y cada vez pues esperamos que grabe. A veces él dice, yo es que no sé de qué grabar. Pues tío, graba, porque es que te escuchamos. Y es un tío al que se rifan en los canales de tecnología. Así que este es mi homenaje para hablar de las dos camelas y de y de este podcaster, que mirad qué interesante es el podcasting, ¿eh? Qué interesante es el podcasting, que le sigue dando voz a gente que tiene cosas que decir. Y ahí está el Beagle y otros. Bueno, amigos, pues os deseo un muy feliz día, un saludo a todos y hasta pronto.